libre cuando pienso en ti, libre cuando pienso en ti. A tu lado, amada mía, con tus sueños, amada mía, de poder volar, volar hacia el sol, de poder cantar, cantar a tu corazón, hacia el sol que está en ti, corazón. Destellos de luces del amor. Qué bello que es pensar en ti. Tú eres mi alegría. Alitas de esperanza, cuando yo pienso en ti. A tu lado, amada mía, a tu lado, amada mía, de poder volar, volar, volar hacia el sol, de poder cantar, cantar hacia el amor. Destellos en ti, corazón. Destellos en mi corazón. Eres tú, eres mi sol, amada mía, amada mía. Eres tú, eres mi sol, amada mía. Luces tú.